La Asociación Gremial Docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, para hablar un poquito de este paro universitario, de cómo está, bueno, cómo está, ya sabemos, bastante golpeado el sector universitario por las políticas nacionales, por supuesto. Florencia, buen día, ¿cómo está? Juanjo Stadelman aquí. Hola Juanjo, un placer también y saludar a la audiencia, como vos decís, bastante golpeado. Bueno, si tuviésemos que trazar una línea de tiempo, ¿cómo llegaron el sector, cómo se llegó el sector universitario docente al 10 de diciembre y cómo está del 10 de diciembre hasta acá? Digo, para hacer una síntesis breve. Sí, síntesis breve. Nosotros, en términos salariales, acotando la parte universitaria a términos salariales docentes, desde octubre del 2015 venimos con una pérdida de poder adquisitivo de nuestros salarios, ¿no? En algunos años más acelerado, en otros un poco más desacelerado, ¿no? El gobierno de Mauricio Macri con un poco más de pérdida, bueno, como todo el país, básicamente, y con también pérdida de los primeros años de Alberto Fernández en pandemia y demás. El año donde no perdimos fue en el 2023 hasta el 10 de diciembre, porque se compensó la inflación, pero viene en una tendencia decreciente nuestros salarios de octubre del 2015. ¿Y cuánto es la pérdida? Y allí sumaban 20 puntos. ¿Sí? Pero bueno, lo que pasa es que nosotros, como no tuvimos incremento salarial en enero y golpeó directo la devaluación de apenas ingresa el presidente Milei, entonces eso hizo que, si bien tuvimos incrementos salariales, nunca se compensase y la caída fue abrupta en estos, por ese motivo sobre todo, en este gobierno. Claro. Nosotros estamos en el salario que es el mínimo histórico de los 40 años de democracia en poder de compra, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la crisis salarial es inaudita. Y el sistema universitario, como vos sabés y los docentes seguramente saben, está pasando uno de sus peores momentos porque, primero, que si bien hubieron algunos incrementos para gastos de funcionamiento, no alcanza porque las tarifas siguen creciendo. Las becas estudiantiles no han podido ajustarse, y de hecho las que brinda el Estado Nacional menos aún. Lo que es todos subsidios para ciencia y tecnología, inclusive nuevas becas de investigadores y de investigadoras cerradas, o sea, limitadas. Y tenemos ahora la novedad, no sé si ustedes están al tanto, entiendo que sí, el proyecto de ley de presupuesto 2025 que presenta el presidente en el Congreso está diciendo de un monto para el sistema universitario argentino del 50%, o sea, de la mitad de lo que han solicitado rectoras y rectores de todas las universidades nacionales. Entonces, bueno, eso nos deja, primero, penando un año 2024 que está siendo muy difícil de transitar, que está expulsando trabajadores y trabajadoras o haciendo que trabajadores y trabajadoras de las universidades nacionales tengan que complementar ingresos porque habemos muchos docentes que ganamos salarios por debajo de la línea de pobreza. Y ahora esto que se avecina como un futuro próximo, 2025, con un presupuesto que podría ser la mitad de lo necesario para funcionar. Entonces, peligran las universidades, todas las universidades públicas nacionales del país, y además de todo esto, se agrega, siempre, todos los días tenemos una magnífica noticia, que el Estado Nacional estaría pensando en un proyecto de provincializar las universidades, cosa que nos retrotrae obviamente a la década del 90, donde se provincializaron los otros niveles educativos, ¿no? Sí, sí. Y con todo la pérdida de un sistema educativo nacional que compense disparidades regionales, ¿no? Provinciales, sabemos que no todas las provincias tienen la misma espalda, lamentablemente, y que en esto se va parte de lo que es el desarrollo del país. Ahora, yo me quedo pensando, porque hace par de meses, cuando empezó la lucha universitaria, ya visibilizar con aquella enorme marcha, bueno, con algunos estudiantes de aquí del pueblo que están estudiando en Río Cuarto, y donde están incluso iniciando, o sea, están descubriendo ese universo y prácticamente se han tenido que meter por ahí la estudiantina a tratar de bancar también un poco esto, porque si no se quedan sin nada. Estamos hablando de que no sé cuál será la experiencia de Río Cuarto, pero me animo a que podés tener no menos del 50% de los chicos que ingresan a la universidad son hijos de laburantes, su primera camada como universitarios. Eso sería una, ¿cómo está ese aspecto? ¿Cómo lo ves? Y la otra es, decía vos, los docentes están buscando otro laburo, le pasa a quien no tiene que salir a buscar un rebusque cuando se especializó para eso, para enseñar, ni más ni menos. Sí, bueno, eso que vos planteas, ¿no? Tenemos un número muy importante de estudiantes que han tenido que complementar sus ingresos también y salir a trabajar para poder sostenerse en sus estudios, ¿no? Esto habla de que Claro. obviamente los ingresos familiares también son escasos y sostener un estudiante, una estudiante en la ciudad para que pueda llevar adelante su carrera, comprar apuntes, trasladarse en transporte, almorzar, alquilar algo por Claro. mínimo que sea el gasto, si se ponen de acuerdo varios, pero digo, eso está ocurriendo, cada vez más estudiantes tienen que salir a trabajar para sostenerse, que no es nada malo, digo, pero está hablando de un retroceso en términos de los ingresos de las mayorías de los argentinos, ¿no? La clase laburante, como vos decís. Y bueno, y a los docentes les pasa esto que vos señalas, nosotros entendemos que cualquier actividad requiere de un salario que dignifique ese trabajo que se realiza. Claro, Y claro. deja de dignificarlo, seamos docentes, seamos empleados de comercio, seamos lo que seamos, que el trabajo dignifique en el sentido de que nos permita vivir y sostenernos y subsistir con él. Bueno, no está pasando y como vos bien decís, hay un montón, la mayoría de los docentes universitarios, además de sus carreras de grado que son obligatorias tenerlas para poder ingresar, después tienen títulos de posgrado, se siguen especializando. En Sí, general, el sí. docente, si tiene una dedicación horaria un poco mayor a la universidad, también realiza investigación o actividades de vinculación con el medio. O sea, es un trabajador, una trabajadora que no solo hace docencia, que es la principal tarea, obviamente, pero esa docencia también se ve enriquecida con las otras actividades que realiza. Claro. Bueno, la pregunta es, ¿para cuándo sería entonces la marcha nacional? La ¿Universitaria? marcha nacional, que va a ser una marcha federal en cada lugar donde existan universidades nacionales, lo que concentra en Ciudad Autónoma de Buenos Aires es los que están ahí en la Ciudad Autónoma, más el AMBA, ¿no es cierto? Y seguramente La Plata, que estará marchando a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso es el 2. El miércoles 2 de octubre, este próximo miércoles, localmente es el mismo horario que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 5 de la tarde. Nosotros concentramos en la rotonda de Plaza San Martín y de ahí vamos marchando hacia el centro de la ciudad, pasamos por la Plaza Central y finalizamos en el Palacio Municipal, emulando de alguna manera el Poder Ejecutivo Nacional, que es al que le estamos haciendo nuestros reclamos, ¿cierto? Se va a leer un petitorio o algo. Se va a leer Perdón. algún documento, digo. Se va a leer un documento. En principio, el documento lo están consensuando el Frente Sindical Universitario, que reúne docentes y no docentes, con la FUA, que es la representación estudiantil, ¿no? La Claro. Federación Universitaria Argentina, y el CIN, la representación de rectoras y rectores. Ese documento será leído al cierre de la marcha. Invitamos a todos y todas, la región también. Entendemos que tiene que ser, bueno, una movilización popular y masiva, en el sentido de que estemos todos quienes entendemos que la universidad pública argentina debe ser defendida y sostenida. Ay, te pregunto una cortita antes de terminar. ¿Crees, porque aquí con el que yo hable en el pueblo, acá en Arias, en cualquier pueblo vecino, uno dice, ¿Qué pasa? Que la gente no reacciona, no se manifiesta. ¿Ustedes sienten ahí algo parecido también? Digo, la gente, o creen que la gente se va a plegar con este reclamo, porque en definitiva tiene que ver también con sus hijos, ¿no? O con los hijos, o con los sobrinos, o con Sí. los nietos, o con los vecinos, ¿cierto? Tenemos Empatía. esta. Claro, yo entiendo que sí, en tanto y en cuanto, bueno, uno, además de estas encuestas que andan circulando, ¿no? Pero uno sabe que la Universidad Pública Argentina tiene un gran reconocimiento en la población. Sí. Punto uno, ¿no? Una de las instituciones que mayor reconocimiento de la población tiene, y eso es bien valioso porque le ha cambiado la vida a millones de familias en el país, ¿no es cierto? Y eso es Sí. muy bueno. Entonces, por eso, porque la marcha de abril fue numerosísima, una de las más Claro, grandes acá gran respaldo, en sí. el territorio de la ciudad. Entonces, entendemos que, bueno, y esto se sostiene y recrudece, entonces todavía necesitamos ser más, necesitamos mostrar al Poder Ejecutivo Nacional que bueno, que entendemos que como no queremos que se metan con los jubilados, hicimos nuestros reclamos y también llevaremos la bandera de jubilados y jubiladas y de cada sector postergado y afectado por las políticas de este gobierno, entendemos que la población va a estar para acompañar esto que es sostener la Universidad Pública Argentina, defenderla, defender la soberanía nacional, el desarrollo nacional. Bueno, eso, entiendo Bien. que muchos y muchas vamos a estar interpelados e interpeladas para estar. Bien. Florencia Granato, secretaria general del gremio, de la Asociación Gremial Docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, gracias por este contacto. Seguiremos, por supuesto, de cerca cómo marcha esto y naturalmente acompañando este reclamo y visibilizándolo. Así que a disposición también, ¿eh? Muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo para todos ustedes. Bueno, hacemos pausa.